El día de hoy nos acompaña el director ejecutivo de AIEP acá en Osorno, don Ramón Rubio Donoso. Lo hemos invitado, pues tenemos una duda. Según un asociado nuestro aquí muy cerquita, nos dice que, según las estadísticas que se manejan, la mayoría de los institutos, las universidades privadas, especialmente en Osorno, tuvieron una baja en la matrícula y también gente que desistió de seguir estudiando por varios motivos, desde las promesas, los compromisos de gobierno sobre la gratuidad, que finalmente se empezaron a complicar, como también algunos temerosos de que la situación económica pudiera empeorar o que lo que estaban estudiando no tuviera la proyección que ellos pensaban. Bueno, una serie de factores que incidieron en esta baja. Pero en esta muestra salió, como siempre, ese dato que llamativo, que va distinto, que va contracorriente. Y eso es AIEP Osorno. AIEP Osorno no solamente habría mantenido su matrícula, su flujo estudiantil, sino que incluso lo habría aumentado. Y eso va contracorriente. Bueno, y para eso es que hemos invitado al director ejecutivo, don Ramón Rubio Donoso, como decíamos al principio. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Y yo sé que a lo mejor esto es difícil de contestar, pero ¿cuál es el secreto de AIEP? A lo mejor nos están escuchando por ahí y van a tomar nota. Hola, Cristian. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que yo tal vez voy a decepcionar a mucha gente porque están esperando a lo mejor una receta mágica. Sí, pero... ¿Cómo se hace? ¿Ah? ¿Buena promotora? ¿Buen harto comercial? ¿Cómo es? La verdad es que nosotros creemos que la principal razón por la cual hemos tenido el resultado y el crecimiento que hemos experimentado en los últimos años es porque hemos hecho el trabajo con cariño, muy disciplinado todo el año, con una preocupación muy especial por nuestros estudiantes, por nuestros docentes, por nuestros colaboradores, y porque, como digo yo, somos una gran familia que trabajamos y que creemos en lo que estamos haciendo. Yo te diría que es en esencia el principal secreto. Amamos lo que hacemos, nos gusta, nos sentimos orgullosos de trabajar en AIEP, en Osorno y en educación. Y por lo tanto el resultado aparentemente es bien percibido por nuestros estudiantes, y ese estudiante seguramente le contará a otro amigo, a otro familiar, y hemos tenido una muy sana admisión y una muy buena niveles de retención y de permanencia en nuestros estudiantes. Yo creo que también aquí, es mi análisis personal y puedo estar equivocado, corrígeme, pero yo creo que también va por este tema de la experiencia de los docentes y los ejecutivos. Voy a partir con el caso tuyo. Yo te conocí en otra institución, te conocí en otra institución, en otra conferencia de prensa. Entonces hay un tema de experiencia, ¿no? Tú no eres un novato. Y los niños lo saben, los chicos lo saben. Pero eso también ha significado que tú tengas un equipo de docentes que también son referentes en su área. No son gente inventada, no es un profe que al otro día, disculpándome las comparaciones odiosas, tenga un trabajo totalmente diferente, no sé, manejando un colectivo, por decirte un caso, y que haga una clase ahí de relleno, dame unas horas. Yo creo que eso también pasa por ahí, porque hay varios docentes que yo ubico que tienen, prestigio. Efectivamente, bueno, nosotros, nuestro modelo educativo considera el poder incorporar a la formación a profesionales que no son necesariamente profesores de formación, sino que son profesionales en sus disciplinas, pero que están vinculados al mundo laboral. Entonces, esa experiencia que han adquirido en el mundo laboral, en el mundo productivo, en el mundo de los servicios, lo llevan a la sala de clase, al aula, en programas que nosotros diseñamos principalmente orientado a la formación de competencias en nuestros jóvenes. Entonces, lo que tú ves es justamente lo que nosotros quisiéramos que vean todos, que los profes que hacen clase en AIEP, capaz que por ahí no tienen una tremenda trayectoria como profes, como docentes, pero sí una trayectoria como profesionales, como técnicos en su disciplina, en su área, y por lo tanto, si le van a decir a un estudiante esto es blanco, es porque lo han vivido blanco, lo han experimentado blanco y se han equivocado con el blanco. Y por lo tanto lo que transmiten es mucho más certero. Y ahí, volviendo a lo que tú mencionabas, entonces, que esto se va compartiendo, se va diciendo a los otros jóvenes, mira, yo tengo a este profe y este profe está allá ejecutando, es un tipo que tiene experiencia. Ahora, es muy, muy llamativo también en mi análisis que he hecho antes de esta conversación. Antes había una institución ahí, abandona por un edificio, digamos, supuestamente superior. Sin embargo, ustedes se quedan en esta locación y le han sacado mucho provecho. No era un problema de instalaciones finalmente, era un tema de gestión, de cómo nos planteamos frente a los chicos y cómo le damos lo que ellos quieren. Bueno, aquella institución de la cual usted hace referencia es una institución a la cual yo tengo mucho aprecio, mucho cariño. Trabajé allí también. Sí. Y hay mucha gente con la que hoy día todavía se mantiene y a la cual tengo mucho cariño y respeto. Y entiendo que la decisión, la razón por la cual esta institución tomó la decisión de cambio tenía que ver con temas de espacio, con la posibilidad de poder atender adecuadamente de acuerdo a su modelo formativo y sus características. Lo que nosotros hemos hecho ahí es tratar de utilizar y optimizar ese espacio. Hicimos remodelaciones internas, hicimos cambios que nos permitieron hacer un mejor uso y tenemos características en nuestra programación académica que nos permite mejor utilizar ese espacio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los programas más exitosos que nosotros tenemos es el programa PEV, que es un programa ejecutivo vespertino, que tiene clases martes, jueves y sábado de la mañana o miércoles, viernes y sábado de la tarde, dependiendo de la carrera y el año en que se imparta. Eso significa que una misma sala yo la podría ocupar los martes, jueves y sábado con un curso y los miércoles, viernes y sábado de la tarde con otro curso. Y no necesito dos salas. Eso me permite poder atender a más estudiantes en el mismo espacio y en condiciones absolutamente cómodas, porque no lo estamos hacinando ni mucho menos. Simplemente estamos haciendo una innovación que nos permite hacer un mejor uso de la infraestructura, que es una de las limitantes para poder llegar adecuadamente y con acceso a los jóvenes, a los estudiantes, porque una de las barreras más grandes que han existido en el pasado para la educación superior tiene que ver con el arancel, con el precio. Y que se encarece, que se incrementa claramente por niveles de inversión en infraestructura, en equipamiento, en tecnología, en una serie de cosas que van requiriendo de flujos que implican subir los aranceles o al menos mantener. Nosotros somos una de las instituciones que tiene aranceles más accesibles, con niveles de certificación y de acreditación muy altos. Por lo tanto, queremos seguir manteniendo esta condición de best value o mejor valor en relación a la propuesta que nosotros estamos entregando. Entonces, es una combinación de cómo pensamos este modelo educativo, de cómo pensamos el hacer educación, y que hoy día en nosotros hemos tenido una muy buena acogida y que de lo cual estamos muy agradecidos, por supuesto. Pero sin quererlo, Ramón, has dado parte de la receta. Has dado la receta porque, si partimos desde el principio, está la experiencia, están los docentes, la infraestructura, porque muchos podrían pensar, por eso hice la pregunta, que si una institución abandona es porque la infraestructura no servía, tú lo dices, no, la gestionamos mejor, mantenemos los valores, tenemos proyección, tengo entendido que también tienen talleres, yo me acuerdo que una colega me invitó a un taller, o sea, tienen actividades extraprogramáticas, ustedes fuertes, apoyo al deporte, o sea, por ahí estamos dando la receta también. Es que es todo lo que debería ser una institución de educación. Todo lo que tú mencionas es parte del quehacer de una institución de educación, o sea, la actividad de la formación de un estudiante, una formación integral, donde debe haber actividades extraproblemáticas, donde debe vivirse la vida estudiantil, lo que significa ser parte de una institución de educación. Tiene que haber docentes que tienen que estar preparados, tiene que existir personal calificado para poder gestionar mejor, para poder planificar, organizar, para poder alcanzar aquellos objetivos que se plantean institucionalmente, y es lo que toda institución o organización debería hacer. Ahora, ¿por qué a una les resulta y a otra no? Si todos tienen que hacer lo mismo, ¿o por qué a una les resulta mejor? Yo no quiero decir con esto que nosotros seamos los únicos, porque yo no creo que sea así. Creo que si nos preguntan a nosotros, por nosotros, yo creo que puedo decir, ya lo que yo veo distinto, o que me ha tocado vivir en este tiempo, que a lo mejor antes no los veía con tanta fuerza, es el cariño, es el orgullo por ser parte de una institución que además está siendo reconocida de la ciudad. Yo creo que todos queremos ser parte del equipo que va puntero. Todos queremos ser parte del equipo que va ganando, y por lo tanto eso hace que el sentido de pertenencia de todos, de los jóvenes, de los estudiantes, de los docentes, de los colaboradores y por supuesto mío, el sentido de pertenencia es mucho más profundo aún, y por lo tanto nos sentimos cada vez más orgullosos y queremos hacer mejor las cosas. Yo creo que es súper importante eso, lo que acabas de mencionar, la identificación. Hace unos días atrás te veíamos encabezando algún par de iniciativas y alguien no dijo tu nombre, sino que dijo AIEP. Que es como, él es de IEM, no sé si estábamos por aquí en la misma oficina. Y eso es súper importante porque hay una referencia mutua y eso también ayuda. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, muy interesante la conversación. Dio igual la receta, aunque dijo que no era, pero ahí está, por si acaso alguien la quiere repetir. Pero siempre las copias no son iguales, ¿no? Así que, director ejecutivo, don Ramón Rubio Donoso de IEP Osorno, muchas gracias. Gracias a ti.